un dicho cuyano, un dicho gracioso pero significativo. Aquellos que están para controlar los abusos del alcohol, no puede ser que abusen de él. La pregunta debería extenderse a todo un sector de nuestra sociedad y quedaría así: ¿cómo puede ser que los adolescentes chupen? Sin embargo, ocurre, está y sigue ocurriendo. Todos los que hemos sido adolescentes sabemos que es una época difícil, tan difícil como bailar un malambo con los esquíes puestos. ¿Qué se llama adolescencia? Porque precisamente adolece de seguridades, de límites, de definiciones. Sabemos que por ahí en una fiesta de amigos, en un 17 de agosto, por entusiasmo colectivo, por huevadeces de conjunto, de euforia rockera, o por mal de amores, alguno se pasa de la raya y hay que devolverlo a la casa en calidad de sachet de leche porque no se puede tener parado. Pero de ahí a que exista una conspiración en contra de los adolescentes, es otra cosa. Y hablo de conspiración porque una conspiración es una concurrencia de varias cosas a un mismo fin, generalmente malo. Están conspirando contra los pibes, algunos por negligencia, por abulia, otros por responsabilidad y otros por negocio. En esa conspiración no deliberada participan mozos, patobicas, dueños de boliche, barman, policía, jueces y sobre todo padres, por nombrar algunos. Señores, esto es simple y sencillamente un delito, porque hay una ley que protege a menores de edad en contra de los abusos de cualquier sustancia que pueda alterarlos, mal disponerlos, confundirlos. El alcohol es una de ellas. Y preguntémonos, ¿por qué? Yo no caigo en la categoría de padre, pero sí de conspirador. Porque existe una ley de esta naturaleza. ¿Por qué? Para gloria y honor de la honorable legislatura, por un capricho de legisladores que quieren dictar lecciones de moralidad por un abuso de autoridad. No, simplemente porque la sociedad toda considera que un adolescente no está en condiciones de medir los límites, de sopesar las consecuencias, ni de manejarse en estado de alteración extrema que significa el alcoholismo. Si los grandes, en este estado de alteración, ofrecen espectáculos lamentables y muchos terminan dando explicaciones incomprensibles a sus dos esposas, porque aunque tengan una de ellas, ven dos, mucho más lamentable es ver a un adolescente que, si todavía no puede entender la vida sobrio, mal puede hacerlo en estado de beodez total. Yo sé que por más cuidado que se ponga, alguno se va a escapar de la prohibición y se va a colar en el campo de lo no permitido. Pero una cosa es que uno se cuele y otra distinta es que varios lo incentiven, lo tienten o le tiendan trampas. Porque les tienden trampas, ¿eh? Se les tienden trampas camufladas de publicidades aparentemente ingenuas. Se les tienden trampas alevosas. Por ejemplo, cerrar las ventanas en algunos boliches para que la sed aumente, o quitarle el agua a los baños para que no se distraigan con líquidos gratuitos. Paremos la mano, porque estamos jugando con material inflamable y el incendio puede ser catastrófico. Los menores de edad no pueden estar en los boliches a determinadas horas, ni pueden tomar alcohol. Nada que contenga alcohol. Una sola vida de nuestros pibes es infinitamente más valiosa que cualquier negocio. Ya que le damos tan poca bola al futuro, tratemos en este rubro al menos de unirnos para beneficiarlos y no de conspirar para emborracharlos.